Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Es una carga, como dijo nuestro hermano Rafael, predicar. Uno cuando inicia en este servicio, en este trabajo, siempre tiene muchas preocupaciones de cómo va a dar el mensaje, de qué ropa se va a poner ese día, si va a tener tiempo de afeitarse, si va a transpirar, no va a transpirar, si esas cosas importan. Uno al principio las tiene en cuenta, pero a medida que va pasando el tiempo en el trabajo, solamente hay una sola cosa que empieza a llenar el corazón del predicador y es, voy a transmitir el mensaje de Dios hoy. Esa quizás sea la carga que se deposita en quienes tienen que dar un mensaje. Voy a poder hablar de parte de Dios hoy. Y la otra parte está en ustedes. Cuando uno va a un culto siempre tiene algunas preocupaciones que tienen que ver qué ropa me voy a poner para ir al culto hoy. ¿Va a combinar este saco con este pantalón? ¿Va a combinar esta remera con esta camperita? Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cuántos han preparado su corazón para venir a acercarse delante de Dios hoy, en esta mañana? ¿Cuántos desde ayer han tenido esa preocupación de decir, voy a preparar mi corazón para ir al encuentro con Dios de manera conjunta en la iglesia, en una reunión? Porque la reunión, los cultos tienen que ver con eso, tienen que ver con que nos acercamos a Dios. Tiene que ver con que venimos a alabar a Dios. Tiene que ver con que venimos a orar con Dios. Tiene que ver con que venimos a tener comunión con Cristo y entre nosotros. Tiene que ver con que venimos a conmemorar su muerte por medio del pan, por medio del vino. Tiene que ver con que venimos a ser traspasados por su palabra. Entonces, este pasaje, que es Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 6 hasta el versículo 21, es el último pasaje de nuestro estudio del libro de Apocalipsis, es nuestro mensaje número 39. 39 mensajes hemos predicado respecto del libro de Apocalipsis. ¿Y cuánto ha causado eso en ustedes de temor, de angustia, de dolor? Porque a mí me ha afectado tremendamente. Estoy de alguna manera traspasado por la palabra, por lo que dice y por lo que tiene que causar y no causa. Este pasaje tiene un estribillo prácticamente en donde se repite tres veces que el Señor Jesús dice, he aquí, vengo pronto. Nosotros vamos a leer en este pasaje, Apocalipsis 22, del 6 al 21, que el Señor Jesucristo dice puntualmente tres veces, he aquí, vengo pronto, he aquí, vengo pronto, he aquí, vengo pronto. Y yo me puse a pensar en esta mañana y en el día de ayer, ¿qué pasa si eso ocurre ahora? ¿Qué pasa si eso ocurre en este momento que Él viene? ¿Qué pasa si somos sorprendidos en este preciso momento con su venida, con su segunda venida? ¿Qué le pasaría a nuestro corazón? ¿Qué le pasaría a nuestras piernas? ¿Qué le pasaría a nuestros miembros? Seguramente Diremos, ay Señor, no me diste tiempo a que pudiera prepararme mejor, no me diste tiempo a que pudiera estar más en santidad. Me hubiera gustado crecer en santidad, crecer en la lectura, completar la lectura bíblica, poder amar más a mis hijos, poder amar más a mi esposa. Me hubiera gustado tener más consagración al ministerio, que me encuentres de alguna manera batallando por tu palabra en cada lugar. Me hubiera gustado que me sorprendas de esa manera, pero he aquí me encuentras frío, tibio, sin mucha fuerza, sin mucho interés, desganado de tu palabra, desganado de los cultos. Me encuentras envuelto en algunos pecados que no puedo resolver y que de alguna manera en nuestra miseria le decimos, dame una oportunidad, dame una oportunidad de poder cambiarlo. Y que en su mucha misericordia el Señor Jesús te dice, yo te concedo eso, yo te concedo. Y que sea a partir de hoy. Entonces haga de cuenta hoy que el Señor Jesús le ha dado una segunda oportunidad para que usted pueda cambiar su vida. Para que el día que Él nos sorprenda con su venida, no tengamos que huir de Él avergonzado, diciendo, Señor, no te esperaba tan pronto. Y un momento, decimos que amamos al Señor. Señor, te amo. Hemos cantado de la ciudad de Dios, que deseamos esa ciudad. Hemos cantado, pon tu mirada en Cristo. Pero cuando se trata de que decimos que amamos al Señor, la pregunta es si amamos su venida. Cuando uno está en todo el periodo de noviazgo hasta el casamiento, uno encuentra ese amor interno hacia su novia, de querer verla. Y no hay mejor alegría cuando se encuentran, cuando dice podemos vernos tal día, tal hora, y uno se prepara para ese día, uno se pone lo mejor, porque eso es el amor, porque el amor tiene que ver con eso, con un encuentro. Con que yo me voy a encontrar con alguien que amo, pero cuando digo que amo a Cristo, la pregunta es si estoy preparado para su encuentro, si realmente anhelo que Él venga. Pablo le escribe a Timoteo cuando él se está despidiendo, dice, yo tengo una corona, Dios me ha preparado una corona, pero no solamente a mí, ¿sí? Segundo Timoteo 4:8, sino a todos los que aman su venida. Entonces, yo voy a relacionar en esta mañana que amar, amar a Cristo tiene que ver con amar su venida, y amar su venida tiene que ver con velar esperando que Él venga. ¿Por qué? Porque Él dijo, he aquí vengo pronto. Cada mañana, de manera práctica, cada mañana yo debería levantarme y decir, Señor, no has venido todavía y te estoy esperando. Yo he estado orando, Señor, anoche. Antes de dormirme me sorprendió el sueño, pero yo estaba orando y diciendo, ven Señor Jesús, yo te espero mañana. Y cuando me levanto a la mañana y decir, Señor, no has venido todavía, yo te estoy esperando. Pero velar significa estar preparado. Estar preparado significa un conjunto de acciones que tienen que ver con la vida piadosa, de obedecer a Dios, de apartarse del pecado, de vivir en santidad. Entonces, este texto nos va a confrontar cuánto amamos a Dios y si amamos su venida. El termómetro para ver si yo amo a Dios es cuánto amo su venida. Cuánto amo su venida se va a ver en nuestra propia vida. Cuánta entrega tengo hacia Él. Vamos a orar. Padre, en esta mañana rogamos que seas tú con tu Espíritu Santo en nosotros, que nos hables. Me acuerdo de esa palabra que le dijo Simeón a María, que dijo, una espada traspasará tu misma alma. Y así es tu palabra, Señor, con nosotros. Nos traspasa. Ayúdanos a que podamos vivirla, Señor. Y glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Finalizando el libro de Apocalipsis, el primer subtítulo que tiene la Reina Valera desde el versículo 6 es: la venida de Cristo está cerca. Y el pasaje comienza, recuerde que está Juan en la isla de Patmos, ha sido un conjunto de visiones que se le ha revelado. Finalmente el ángel que le está mostrando estas cosas va a cerrar el mensaje, va a cerrar la visión. Lo va a hacer en la autoridad de Cristo, en la autoridad del Señor Jesús. Él va a hablar las últimas palabras a Juan. Luego de haber mostrado cómo es la gloria celestial en los cielos, desde Apocalipsis capítulo 4, cómo está Cristo sentado, cómo Él va a recibir ese testamento, ese libro en su mano, cómo va a desatar sus sellos, cómo va a ejecutar su juicio sobre la tierra, con los siete sellos, con las siete trompetas, con las siete copas. Va a mostrar cuál es el destino final de la muerte, de Satanás, del anticristo, del falso profeta, de todos sus demonios, cuál es el final trágico y horrible de los que no creen en Dios y los que no quieren creer en Dios, todos terminarán en el lago de fuego. Va a mostrar cuál es la bienaventurada y dichosa recompensa y esperanza que tendrán todos los que han esperado en Cristo. Al adentrarse a la ciudad celestial, nos ha dado un panorama y una entrada de cómo es esa nueva tierra, ese cielo nuevo y esa nueva ciudad. Y finalmente Él se va a despedir, Cristo se va a despedir, va a cerrar el conjunto de visiones y le va a decir: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, sus palabras son verdad. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Primer estribillo: he aquí, vengo pronto, dice el Señor, y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Vamos a hacer una pausa allí. Es el epílogo. Este pasaje es el epílogo, el final. El final de la historia, de ese viaje por el futuro que el Señor Jesús nos ha revelado por medio de su palabra, de saber cuál va a ser el estado eterno de los que creen y de los que no creen. Ya hasta este punto, Juan ha viajado desde el año prácticamente 100, ha viajado hasta el final de la historia. Cristo lo llevó en el Espíritu hasta el final de la historia. Él cuando se presenta a Juan le dice: yo soy el final de la historia. Yo soy el principio de la historia. Yo soy el final de la historia. Ven, te mostraré las cosas que han de suceder. El libro de Apocalipsis en su bosquejo se divide básicamente en tres partes. Las cosas que has visto, le dice a Juan en el capítulo 1, le dice: ven y escribe las cosas que has visto, cómo es la gloria de Cristo. Las cosas que son, cómo estaban las siete iglesias de Asia y cuál era el mensaje para las siete iglesias de Asia. Y las cosas que han de ser después de esta, que comienza desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces, Cristo ha llevado a Juan hasta el final de la historia y lo ha puesto básicamente en el último día de la historia de la humanidad. Le ha mostrado cómo van a ser las cosas. Hasta ese punto, Cristo habrá cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. El periodo de la gracia ha llegado a su fin. El nuevo pacto ha llegado a su fin. Todas las cosas que Dios habló, que tenían que ver con la redención del hombre, han llegado a su fin. Todos los enemigos de la iglesia, todos los enemigos de Cristo habrán sido destruidos. Y de ahí en adelante lo que queda, esa vista hacia la eternidad, es que estaremos reinando en gloria con Él, en cielo nuevo y tierra nueva, todos juntos, todos los redimidos de todas las épocas, estaremos reunidos en la nueva Jerusalén, en la capital celestial de la nueva creación. Desde el inicio de la iglesia, la venida de Cristo, lo que se conoce como el vocablo griego parusía, ha inquietado a los creyentes desde los primeros tiempos, mostrando cuál era el corazón de ellos respecto de la venida de Cristo. Pablo mismo, en su mente tan limitada, pensaba que Cristo vendría mientras que él estaría aún sirviendo en su ministerio. Pedro pensaba que Cristo vendría mientras él estaba vivo. Juan pensaba que Cristo vendría mientras él estaba vivo. Entonces, el corazón de todas estas personas desde la iglesia primitiva estaban esperando a un Cristo que no volvió en su tiempo. Fueron transmitiendo el mensaje, el mensaje se fue pasando de generación a generación, pero el mensaje puntualmente dentro de las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, hay un cúmulo de versículos que constantemente dicen: el Señor viene pronto, velen, el Señor viene pronto, velen, el Señor viene pronto, velen. Jesús mismo le dijo a sus propios discípulos: yo me voy, pero vendré. Velen, trabajen, hagan la obra, conságrense al ministerio, al trabajo. Yo vendré a buscarlos. Él vendrá. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:15, como referencia, él nos revela su corazón de que él está pensando que Cristo va a volver mientras él está predicando. Él dice, 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿sí? Se incluye hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quizás más adelante, porque la Tesalonicenses fue las primeras cartas, una de las primeras cartas que él escribió, quizás más adelante alguno le habrá preguntado: ¿viene o no viene? Más adelante, en 2 Tesalonicenses, él dice: tampoco es para que empiecen a vivir desordenadamente, el Señor Jesucristo sí viene. En 1 Juan 2:28, Juan dice: hijitos míos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, dando a entender también con esto, Juan dice, para que cuando se manifieste, se incluye, tengamos, dice el verbo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos del avergonzado. Juan está incluido, y eso significa que el corazón de Juan está esperando a Cristo. Hay una triple advertencia en este pasaje de Apocalipsis. Él viene y la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Qué causa que el Señor Jesús mismo nos esté diciendo por medio de su palabra: voy, yo estoy yendo ya? ¿Y cuántos están preparados para su encuentro? Puntualmente el ángel le dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y siempre la palabra de Dios ha revelado el carácter de Dios. Él es fiel, su palabra es fiel, él es verdad, su palabra es verdadera, por tanto las cosas que están diciendo Apocalipsis se van a cumplir, indefectiblemente se van a cumplir cada una de ellas, al punto tal que Jesús le dice en los versículos 18 y 19: nadie, pero nadie añada estas palabras. porque yo voy a castigar al que añada estas palabras con todas las plagas descritas en este libro. Y si alguien disminuye de esta palabra, bien, yo voy a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces, hay un encargo muy fuerte de parte del Señor Jesucristo respecto del libro de Apocalipsis. Él dice, estas palabras son fieles y verdaderas, estas palabras reflejan mi carácter. Jesús de alguna manera nos está diciendo, yo soy fiel, el Apocalipsis es fiel, yo soy verdadero, el Apocalipsis es verdadero. Y de alguna manera está diciendo, esto se va a predicar así. Si usted quiere aumentarle algo, ya sea para que la carga sea más liviana, sí, yo te voy a castigar severamente. Ahora, si tú quieres borrar algo para que no sea tan severo, para que yo no me vea tan agresivo, Jesús dice, yo voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Entonces, predícalo como es. Predícalo como es. Hermanos, todas las profecías de Dios se han cumplido perfectamente. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, el registro profético de Dios es perfecto. Él predijo, se lo dijo a Abraham, de entrada, es necesario que este pueblo esté 430 años en Egipto. Y esas cosas literalmente pasaron. Después le dijo, van a salir de allí, van a estar 40 años en el desierto. Y así estuvieron. Jesús predijo que Israel iba a ir en cautividad. Israel fue en cautividad. Judá fue en cautividad. Jesús predijo que Babilonia iba a ser destruida. Por medio de Isaías, Babilonia fue destruida. Predijo la destrucción de Tiro. Tiro fue destruido. Predijo que Jesús nacería en Belén. Y en Belén nació Jesús. Entonces, el registro profético de Dios es perfecto. Las cosas que él habló y anunció se cumplieron. Busque conmigo Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y el versículo 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé. Y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Cristo, Dios, tiene un registro profético y cronológico de las cosas que van a suceder. Y van a suceder. Este libro deja ver una bienaventuranza para quienes son dichosos, dice el versículo 7. En los que guardan las profecías de este libro. Guardar tiene que ver, en primera instancia, con proteger, por un lado, con defender. Entonces, de alguna manera, somos guardianes y protectores de las profecías de este libro. No tenemos que permitir que nadie las tergiverse. De hecho, toda la Biblia debe ser protegida por el creyente. Pero el vocablo guardar también tiene que ver con obedecer. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y se refería a que si me aman, cumplan mis mandamientos, obedezcan a mis mandamientos. En Juan 15, 10, Jesús dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, si obedecen, si cumplen mis mandamientos, van a vivir en mi amor. Luego Juan escribe en su carta en 1 de Juan 2:3, si alguno dice yo le conozco y no cumple sus mandamientos, es mentiroso. Guardar las profecías de este libro tiene que ver con un anhelo ardiente de que se cumplan, de que Él venga, de que Jesús venga. Entonces, si esas cosas están en nuestro corazón, esa idea de amar las Escrituras, de proteger, de cumplir las Escrituras y de anhelar su venida, entonces yo puedo, por decir de alguna manera, adjudicarme esa bienaventuranza. Yo puedo decir, soy dichoso en Cristo. Él lo dijo en su palabra. ¿Qué dijo? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y uno puede decir, con humildad en Cristo, aquellos que han vivido piadosamente, decir, Señor, yo lo he vivido así, porque yo he cumplido tu palabra, he obedecido, he vivido en santidad. Solamente por la gracia de tu Espíritu he defendido tu palabra, he tenido celo por las cosas escritas y he anhelado tu venida todos los días. Entonces Jesús dice, dichoso eres, entra al gozo de tu Señor. Este libro nos ha mostrado una necesidad de anhelar el cielo, de anhelar la santidad, de anhelar la morada con Cristo. Podríamos decir que todo cristiano, después de leer Apocalipsis, debe amar más a Jesús y anhelar su venida, alejarse del maligno sistema mundano, desear cuerpos glorificados, desear recompensas eternas. También deberíamos encendernos para la predicación del Evangelio a los perdidos, después de conocer el horrendo final que a ellos les espera. Hermanos, este no es un libro de curiosidad, este no es un libro intelectual, este no es un libro que usted lee para decir, wow, interesante, el dragón escarlata y el falso profeta. Este no es un libro de curiosidades, este es un libro de la revelación del plan de Dios y es una responsabilidad para nosotros. Predicarlo, guardarlo, vivirlo. En 2 de Pedro 3:11, el apóstol, en 2 de Pedro 3:11, el apóstol nos escribe respecto de la venida del Señor, puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? De alguna manera nos está diciendo que en la medida que nosotros nos adentramos en los últimos tiempos, en la venida del Señor, inmediatamente nuestra reacción a las palabras de Dios, a las enseñanzas de Dios, a su revelación de que Él va a venir, es santidad. Nuestra reacción debe ser, entonces voy a vivir en santidad. Si estas cosas van a suceder, si todas las cosas creadas van a ser desechas, dice Pedro, ¿cómo no deben ustedes vivir en santidad? ¿Por qué no hacerlo si Él viene? ¿Por qué no hacerlo? Dice el versículo 12 de 2 Pedro 3, 2, 3, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales, encendiéndose, dice, los cielos serán deshechos y los elementos ardientes se fundirán. El versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, Pedro dice, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, hermanos, quiero darles a entender, por favor, que hay una responsabilidad inmediata que tiene que ver con caminar en santidad. Hay dos maneras de ver la santidad posicional, que es la que Cristo nos otorga por medio de la cruz, Él nos pone en el terreno de la santidad, pero está la otra parte de la santidad, que es la respuesta humana y la responsabilidad del creyente, que es vivir en santidad. De alguna manera es como que Cristo nos ha alzado y nos dice, yo te he puesto en el terreno de la santidad, en la pista de la santidad, ahora corre tú en santidad, ora todos los días, vive a Cristo todos los días. Santifíquense, porque el Señor Jesucristo viene. Juan, luego de haber visto todas estas cosas, por segunda vez Juan va a equivocarse en el sentido de querer adorar al ángel, porque luego de ver todas estas cosas, Juan dice, inmediatamente me postré para adorar. Le dice, Juan, ya hiciste eso antes, y te dijeron que no lo hagas. Nuevamente, la reacción de Juan, que yo imagino que más que una reacción es una consecuencia, de decir, él ya viene pronto, inmediatamente Juan cae al piso y para adorar al que está hablando, él dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas, de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Adora a Dios. Y hay otra ordenanza, que es la ordenanza de la proclamación, que es el versículo 10, que puntualmente el ángel le dice a Juan, no selles, o sea, no escondas las palabras de este libro, no las ocultes, porque el tiempo está cerca. Muy diferente a lo que se le dijo al profeta Daniel cuando vio básicamente las visiones idénticas, se le dijo, sellá las palabras, ¿sí? Esto no es para este tiempo. Pero Juan le dice, estas palabras son para que sean públicas, para que sean predicadas. ¿Bien? Estas palabras son para que sean proclamadas, a eso se refiere. No sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, no es un libro que contiene mensajes enigmáticos y ocultos. Si así fuera, no tendría sentido que el ángel le diga a Juan, no selles las palabras de este libro. Antes, por el contrario, le dice, este es un mensaje que tiene que ser conocido en todo lugar, en todas las iglesias. Todo creyente tiene que entender y haber leído el Apocalipsis. Esta revelación, de alguna manera, es una ordenanza específica. Que el mensaje de Apocalipsis debe publicarse y proclamarse, y que es crucial para la iglesia hacerlo. Y ahora yo pregunto, a nivel general, ¿cuántos? Realmente no lo sé, por eso pregunto, ¿cuántas iglesias habrán estudiado el Apocalipsis? Punto uno. Punto dos, ¿cuántos cristianos han leído el Apocalipsis? Porque es el último libro y es el menos leído. ¿Por qué? Leo hasta el mensaje de las siete iglesias y ya con la Odisea cierro el panorama. Y todo lo demás me parece tremendamente enigmático, por eso no lo voy a leer. No, hermanos, está equivocado. Las palabras de la profecía de este libro no están selladas, no están ocultas. Nosotros hemos leído la bienaventuranza del versículo 3, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda. Hay siete bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Todas tienen que ver en su mayoría con cómo es nuestro corazón en respuesta para con este libro. Entonces, no predicar Apocalipsis es básicamente un pecado. ¿Cómo lo ve? No leer Apocalipsis es una desdicha, porque no va a ser bienaventurado. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo cuando esquivamos la lectura del libro de Apocalipsis? Uno dice, a mí me gustan mucho los salmos. Pero los salmos son imprecatorios también. Hablan de mucho castigo. Nuestro trabajo es predicar, hermanos. Es hablar, transmitir, publicar. Cómo sea la respuesta de la gente a nuestro mensaje, eso es cosa de Dios. Por eso es que dice, si alguno quiere seguir siendo injusto después de haber predicado, que sea injusto. Gracias. Si alguno quiere ser inmundo, sea inmundo todavía, no hay problema. Pero el que por medio de la palabra quiera continuar practicando la justicia en santidad, entonces viva en santidad. La respuesta de las personas al mensaje del Evangelio determinará su estado final. Es un solo mensaje, un solo instrumento ha usado Dios para definir a las personas. Un solo Evangelio que las define para el infierno o para el cielo. La respuesta de las personas determinará dónde van a estar. Lo que sí estás diciendo Jesús fuertemente en este pasaje, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Voy a recompensar a quienes. A los que están trabajando, a los que me están esperando, a los que están velando. En Marcos 13:33 Jesús dice, miren, velen y oren. ¿Sí? Marcos 3:73, Jesús le habla a sus discípulos y a la iglesia, le dicen, velen y oren. ¿Por qué, Señor? Porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. ¿Qué significa? Que esté despierto. Dice, velen, pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes les digo, a todos les digo, dice el Señor, velen. Velen. Hermanos, no pierdan el fruto de su trabajo. Velen. Velen en oración. Velemos. En oración. Hay una última invitación que se presenta en los últimos versículos de Apocalipsis 22. Y dice puntualmente, versículo 13, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, se presenta aquí, he enviado a mi ángel para darle testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús se presenta diciendo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y mientras Jesús hace esa presentación, Juan también escribe, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice, y Jesús es una postdata básicamente, Jesús está cerrando su carta, está cerrando el canon bíblico, y él está diciendo básicamente, postdata, en breve vengo. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y cierra. Cierra. Es el último llamado al arrepentimiento. Es la súplica para que los pecadores se vuelvan a Cristo. No habrá más después de esto, hermanos. La mención de la palabra ven primeramente tiene que ver aquí con Jesús, con su venida. Y el Espíritu Santo mismo también está diciendo, ven, Señor, ven, porque nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. En la era del ministerio del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando yo me vaya, vendrá un Consolador. Y el trabajo de él será convencer a las personas de pecado, de justicia, de juicio. O sea que la era del Espíritu Santo ha sido convencer a las personas de su estado pecaminoso y presentar a Cristo. Presentarlo por medio de las Escrituras. Pero llega un punto en que el mismo Espíritu ya también, concluyendo su ministerio, dice, ven, Señor. Porque todo lo que ha sido la predicación y la revelación de Cristo por medio de su Espíritu se ha completado. Pero por otro lado, la iglesia también dice, ven, ven, Señor. A través de la historia, la iglesia se ha comportado con ese anhelo de que el Señor Jesucristo venga pronto. Porque ¿quién no anhela, hermanos? De verdad, ¿quién no anhela cuerpo glorificado? ¿Quién no anhela morar en ciudades eternas? ¿Quién no anhela morar en lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, no habrá tristeza, donde no habrá noche, donde no habrá robo, donde lo único que existirá será la adoración al Cordero, y Él será nuestra luz. Y la segunda mención de la palabra ven acá es en referencia a los pecadores. Vengan, sacien su alma de la sed, que no encontrarán saciar en ninguna parte. Hay incluso estas figuras del mundo, estrellas, que de alguna manera en su estrellato lo han conseguido todo. Han triunfado en la música, han triunfado en su vida, están llenos de riqueza, están llenos de amigos, están llenos de, si son hombres, están llenos de mujeres, si son mujeres, están llenos de hombres, están llenos de bienes materiales, tienen el auto que ellos quieren, tienen casa en donde ellos quieren. Si tienen que viajar a Australia, tienen una casa allí, si tienen que viajar a Inglaterra, allí tienen una casa, si tienen que ir a Dubái, tienen casa allí en Dubái. Pero ellos mismos, muchos de ellos mismos, al final dijeron, hay algo en nosotros que no se sacia con lo que tenemos. Que el dinero no lo sacia, que el placer no lo sacia, que la fama no lo sacia. Muchos salieron a decir, ¿quién puede darme saciedad para este hueco que tengo en mi interior? Esta última invitación es la respuesta, vengan a Cristo. Sacien la sed de su alma. Jesús le dará gratuitamente, hermano, la salvación es gratuita, no es por pacto, no es por ofrenda, no es por amuleto, no tiene nada que ver con las acciones propias del creyente, con dar algo. Porque eso se ha mal enseñado en muchas iglesias. La salvación es gratis. Jesús se presenta en esta carta, yo Jesús, dice, soy el alfa, el omega, el principio y el fin. De alguna manera nos está diciendo Jesús, yo soy Dios. Este pasaje nos muestra la deidad de Cristo. Declara de que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Curiosamente, Isaías 44:6 escribe, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, Jehová dice, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. O sea, no puede haber dos últimos. No puede haber dos primeros. O hay un primero y hay un último. No puede haber dos omegas. Hay un solo alfa y un solo omega. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y el fin. Jesús es Dios. Jesús dice, yo soy la raíz y al mismo tiempo el linaje de David. Yo soy el antepasado de David y soy el descendiente de David. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Señor? Sí, porque en mi deidad, dice Cristo, yo soy el antepasado, soy la raíz de David. Y en mi humanidad yo soy descendiente de David. Yo soy verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, soy el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Jesús dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. No dice una estrella, sino la estrella. Significa que Él le va a poner fin a las tinieblas. El día se acerca, Jesucristo viene. Y finalmente dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y tiene que ver con esa figura también de participación en la muerte de Cristo y santidad. Hermanos, en Apocalipsis 7:14 Jesús dice, Juan dice, le dice al Señor, tú lo sabes, y me dijo, porque él pregunta, ¿quién es esta multitud que está acá? Jesús le responde, el ángel le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hablando de santidad, las ropas sucias representan el carácter pecaminoso del creyente y nuestra purificación siempre está relacionada con confesar a Cristo. Lo hacemos a través de la cena, conmemoramos su muerte, sus méritos. De esa manera tendremos derecho al árbol de la vida. Pero los que no quieran hacer esto estarán afuera. Todas las cosas inmundas estarán afuera. Jesús se refiere a los pecadores como los perros, porque en el tiempo de Jesús los perros no eran mascotas, eran de alguna manera animales como silvestres que escarbaban en las basuras, eran carroñeros, eran como animales despreciables, ¿sí? Vivían en los basureros, y de alguna manera Jesús le dice a las personas que quieren vivir en el pecado, que son como perros comiendo carroña, que quieren vivir en la podredumbre y maloliente situación de su pecado. Los hechiceros no entrarán, todos aquellos que han de alguna manera mal usado los fármacos, incluso aquellos que también en el tiempo de la antigüedad usaban los fármacos para tener visiones, éxtasis. Los fornicarios, los homicidas, los mentirosos no tendrán parte en el cielo. Hay un encargo de la fidelidad en la predicación, como ya les había dicho. No le quiten nada a este libro, no le agreguen nada a este libro. Que no les tiemble ni el pulso ni la voz cuando tengan que decirle a una persona que si no se arrepiente se va a ir al infierno, porque ese es el mensaje de Jesús. Muchos dicen, el mensaje de Jesús es este: Dios te ama, Dios te ama. Y uno dice, ah, qué bueno, ya son tres los que me aman, mi papá, mi mamá y ahora el Señor Jesús. El mensaje es, arrepiéntete o vas a ir al infierno. Cuando comenzó a predicar Juan el Bautista, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y había un problema, no iban a entrar. Entonces, el mismo Jesús le dice, no le quiten nada a este mensaje, predíquenlo así, el infierno existe y ahí van a estar los que rechazan mi nombre. Muchos que diciéndose creyentes no tienen una vida consagrada a Dios, no van a estar con Dios. Muchos que dicen, yo solamente he ido todos los domingos a la iglesia y nada más, y durante el lunes al sábado no he hecho absolutamente nada para Cristo, tú no vas a estar con Cristo en los cielos. Vas a estar en el infierno. Porque vivir a Cristo es algo de todos los días. Es mi relación con Él. Entonces, no sumes nada ni quites nada. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Tú no necesitas alindarla. Él es escudo a los que en Él esperan y dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Y seas hallado mentiroso. No la enseñes mal, porque Jesús ha prometido que cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeños, Él va a atar a una piedra de molino, esa que pechaban los asnos, a tu cuello, y te va a tirar a lo profundo del mar. No vas a salir. Es el infierno. Entonces, está la responsabilidad de no solamente leerlo, entenderlo, y predicarlo bien. Oh Jesús, dice, postdata, estoy yendo, ciertamente en breve voy. Y la respuesta, claro, Señor, ven, sí, ven, Señor Jesús, ven, claro que sí, ven, Señor, no importa. ¿Qué tengo, qué no tengo? ¿Qué he alcanzado, qué no he alcanzado? Si he triunfado en esta vida o he fracasado en esta vida. Si soy alguien o no soy nadie. ¿Qué importa? Ven, Señor. Ven. Hermano, no hay mejor cosa que anhelar escribir tus nombres en el libro de la vida, en el registro del Cordero, con hazañas, con cosas. No hay mejor historia que la historia que permanece en los cielos, sino en la tierra. Porque todos aquellos que fueron grandes en la tierra terminan en el Seol. Pero aquellos que fueron maltratados, porque fueron grandes para el Evangelio, para amar a Dios y para consagrar sus vidas, serán reconocidos allá en los cielos. Todos los grandes hombres estarán allí y nosotros, quizás algunos digan, ¿y tú quién eres? No soy nadie, solamente por la gracia de Cristo he llegado acá. Pero quizás veremos a Enoch, diga, él es Enoch, porque sabemos que caminó con Dios. Veremos ahí, él es el rey David, wow. Había sido así, de ese tamaño. Veremos allí a Sansón, a los que se arrepintieron, al profeta Daniel, decir, wow, ¿cómo hiciste en la fosa con los leones? Pero ¿por qué no escribir también nosotros nuestra historia? ¿Por qué no tener algo para contar? ¿Por qué no hacer que nuestra vida tenga sentido en el libro del Cordero? Amén. Sí, claro, ven, Señor Jesús. Hermanos, vamos a concluir. Desde el principio de este mensaje hemos dicho que el estribillo es "He aquí vengo pronto". Y las primeras reflexiones que hemos tenido es: ¿estás listo? ¿Lo estás esperando? ¿Ama su venida? La historia de la humanidad concluye con la llegada del Cordero. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y quién está esperando verdaderamente lo nuevo? Puede ser que el cristianismo actual haya considerado que Él tarda en venir y por eso se ha acostumbrado al mundo como su hogar permanente, pero no es así. No somos de este mundo. Dios nos ha preparado una ciudad celestial. Ya es nuestra por la obra de Cristo. Alcanzar la bienaventuranza radica en obedecerlo, obedecer su palabra y vivir en Cristo cada día. Luego, hermanos, de verdad, de haber estudiado y de haberme escuchado a mí 39 mensajes de Apocalipsis, deberíamos hacer como Juan, postrarnos y adorar a Dios. Postrarnos y adorar a Dios. Adorar su venida. Perfeccionar nuestro culto de adoración. Después de estos 39 mensajes, debemos esforzarnos en publicar sus verdades proféticas en todo lugar a la gente que nos rodea, sin avergonzarnos, a fin de que recibamos galardón completo cuando estemos en su presencia y no tengamos que alejarnos avergonzados, teniendo la certeza de que todas y cada una de las cosas que Dios escribió en el Apocalipsis van a suceder, como Pedro dice, caminemos en santidad. Amemos su venida, diciendo honestamente cada día, y yo lo digo de forma práctica, hermanos, aplique esto entre tantas cosas que ya ha aplicado en su vida, aplique una más. Cada día que se levante, cuando abra los ojos a la mañana, que entre alguna de sus declaraciones esté: ven, Señor Jesús, ven. Señor Jesús, gracias por habernos permitido estudiar el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Enséñanos a postrarnos en tu presencia y glorificarte. Ven, Señor. Danos la fuerza para caminar en santidad y glorifícate en el nombre del Padre, del Hijo. Te pido estas cosas, oh Señor. Amén.